tiempo no se pierde, del tiempo se aprende. Los hechos nos definen, piénsalo hasta en el postmortem. Las palabras vuelan, lejos de la imagen que se queda en la retina. De un valor inalcanzable ni con el mejor poema. Que nadie es más que nadie, que ese es el problema. Ni el dinero, ni la imagen, ni el trabajo, ni tu coche. Que no existen los niveles, que somos humanos y ya está, no hay más dilema. La gente no lo entiende, día a día voy viviendo, voy sintiendo actos de desprecio sin venir a cuento. ¿Qué me estás contando? Me has decepcionado. Ni tonto ni ignorante, lo que soy es educado, eso intento. Tic tac, se aproxima la justicia, hija estricta de las manillas del reloj. Sentenciada por la vida, yo si aprendo es el valor de la amistad, de la familia. Lejos del alcance de la maldad, de la envidia. La lucha de conciencias es mi guerra y mi avaricia. Por eso escribo estos textos, diferente al resto, honesto. Distante del tiesto, inepto, puesto en el congreso, en el atril. Soltando el discurso indigesto, en el momento cojo el mando y desconecto. La tele es palelos, cualquier día me da el telele. Pero sigo y me cultivo, crítico entre mis papeles. La hemorragia de mi herida se cerró, se cerró. El goteo de sangre me obstaculizaba la visión. Pero la cicatriz demuestra que la luz me iluminó. Me iluminó. Mi actitud camina hacia la evolución. La hemorragia de mi herida se cerró, se cerró. El goteo de sangre me obstaculizaba la visión. Pero la cicatriz demuestra que la luz me iluminó. Me iluminó. Mi actitud camina hacia la evolución. Yo no sé si me estoy volviendo loco, si le estaré dando demasiado al coco. Me define líneas purulentas de estafilococos. La infección de mi interior, la onda del electro me revela el foco. El rebaño se degrada, compran su motor. El consumismo te consume con su mismo protocolo. Aún es pronto para decir que lucho solo. Rebelde hasta la muerte, escupo la resignación. Estará viva mientras lata, bombeando oxígeno al que sufra de disnea. Saneando la rabal de chimenea en chimenea. Con la luna blanca al fondo contrastando mis ideas. Es mi pelea, transparente como el vidrio, penetrante como un vibrio. Caminando entre esos lirios de campano, suspirando del alivio. Pensativo con motivos, me motivo para escribirlo con dominio. Levanta esa mirada, escucha esa farola. El pavimento está mojado y su reflejo es el indicio. Deduce por sí sola, me pide un baile, mi conciencia me traiciona. Lo ilegal no es el problema, indignación por el sistema. Cada acuerdo con su tema, aquí el que no corre fuma. De la cuna me tiraba al suelo, me saltaba los barrotes y gateaba por la zona. De mi herida se cerró, se cerró. El goteo de sangre me obstaculizaba la visión. Pero la cicatriz demuestra que la luz me iluminó. Me iluminó. Mi actitud camina hacia la evolución. La hemorragia de mi herida se cerró, se cerró. El goteo de sangre me obstaculizaba la visión. Pero la cicatriz demuestra que la luz me iluminó, me iluminó. Mi actitud camina hacia la evolución. Yo